dar inicio a este. Ahí están las compas grabando ya en vivo. Bien, salimos también en vivo en el Instagram de la RNMA, ahora RMA. Ya iremos haciendo todos los cambios en las redes sociales, en la página web. Bueno, en esta última actividad de este encuentro número 18 de la comunicación alternativa, comunitaria y popular, vamos a transcurrir en el último panel, comunicación feminista y transfeminista en calor de los encuentros plurinacionales. Y bueno, última actividad, con mucha alegría, terminamos con una mesa feminista, transfeminista, no por casualidad, sino por el posicionamiento político de la RMA, de pensarnos desde los feminismos y los transfeminismos, así que esta última mesa con compañeras con las que queremos reflexionar un poco cómo en este contexto tan complejo que venimos atravesando los feminismos y los transfeminismos podemos hacer una simbiosis y reflexiones desde los encuentros plurinacionales de mujeres, lesbianas, travestis, trans y la comunicación. Tratar de reflexionar un poquito en torno a eso en la medida de las posibilidades de nuestras experiencias. Y hoy tenemos el gusto de compartir esta mesa con Andrea Batalla, que ella es integrante de la Comisión Prensa del encuentro número 37, el encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, intersex y no binarias, número 37 aquí en Jujuy. Están en el último tramo, las compañeras y compañeros organizándolo, así que vamos a dialogar con ella. Está con nosotros nuestra compañera Cecilia Cruz, docente del grupo Géneros Aucasisas. También está con nosotros Liliana Lamas, integrante de Domitilas de la Via Yala y del Parlamento de Pueblos y Naciones Indígenas, Narciso López, y Claudia Corol, integrante de Pañuelos y Rebeldía y feministas de la Via Yala. La idea en esta primera ronda, en esta primera vueltita, es que tomemos los micrófonos, nos presentemos, demos un pantallazo del trabajo, de la militancia que hacemos hacia adentro de nuestras organizaciones para luego empezar a profundizar un poquito en las reflexiones que nos interesan en esta mesa. Así que si les parece, tomamos el micrófono en una primera rondita para ir presentándonos, comentar de la organización para aquellas compañeros presentes que por ahí no puedan estar tan al tanto. Y por supuesto, bienvenidas a esta mesa y a todos quienes están acompañándonos ahora. Liliana, ¿querés empezar? Que estás ahí, vamos a... Gracias. Bien. Buenas tardes a todas, a todos. Y bueno, mi nombre es Liliana Lamas, soy de Abracompa, Pueblo Colla. Vengo en, digamos, en representación de los pueblos Narciso López y la Domitila. También soy parte de la organización del 37 Encuentro y de la subcomisión del interior. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, a todos. Gracias por el espacio a la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, por facilitar este espacio para compartir cómo venimos en este caso en la organización de lo que es el 37 Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans, Intersexuales, Bisexuales y No Binarias, que bueno, aquí hay muchas compañeras y compañeros que me acompañan. El encuentro se va a realizar el 11, 12 y 13 de octubre aquí en San Salvador de Jujuy. Y mi nombre es Andrea Batalla, yo integro otros espacios, además de la comisión organizadora del encuentro. Soy secretaria de ACUAC, secretaria de género de ACUAC, que es el sindicato que nuclea a los profesionales y a las profesionales de la administración pública. Y bueno, gracias por el espacio, la idea es poder compartir. Quiero decir que estoy aquí y hay muchas compañeras. compañeras y compañeros que están en la comisión, que estamos aquí sentadas para, y aquí la compañera, digamos, para compartir. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. En principio, bueno, agradecer un montón estar acá con compañeras que he conocido en la lucha, muchas, compartimos muchos espacios y también celebrar a esta red que generó este encuentro muy hermoso, muy armónico y muy importante, como una herramienta más en contra de tantos medios hegemónicos que hoy nos están invadiendo, ¿no? Así que un aplauso para todos ustedes que tuvieron un hermoso encuentro, hoy acogió bastante. Bueno, me presento, mi nombre es Cecilia Cruz, soy parte del espacio de género Ocasisa. Somos un espacio de género que estamos en un barrio de Alto Comedero, muy populoso de la provincia de Jujuy. Buenas tardes, también una alegría estar acá y ya empezamos a discutir antes de empezar la mesa, ¿no? Discutir, a dialogar sobre el desafío enorme que tenemos este año con este encuentro en el contexto en que se realiza. Bueno, no voy a adelantar eso, pero decía que me parecía muy importante que se pudiera hacer esta mesa y que tuviera este lugar. Agradecer la invitación, y soy Claudia Colón, de un equipo de educación popular que se llama Pañuelos en Rebeldía, y de una articulación, una red que es Feminista de la Villana, y que ya tenemos varios encuentros encima, compartiendo y dialogando y mirando más desafíos que tenemos como feministas. Bueno, hecha la presentación, una alegría, la verdad, enorme poder compartir una mesa feminista y transfeminista, un panel, y que sea el cierre. Hasta ahora, en los encuentros de la RMA, veníamos teniendo discusiones, diálogos, problematizaciones, siempre en talleres, en los conversatorios, y no dábamos el puntapié con un panel, y que sea un panel de cierre, de apertura. Y bueno, nos sentamos a pensar en esta deuda que teníamos las mujeres de Miranas, travestis trans de la RMA hacia adentro de nuestro encuentro, y aquí está plasmado, así que por lo menos desde lo personal y sé del recorrido de mis compañeras, también estamos muy contentas de que podamos estar aquí dialogando en una mesa de mujeres, de activistas, de feministas, en estos tiempos donde desde el Estado Nacional se nos ubica como las enemigas. Tavo ya lo dijo claramente, Javier Milei, las feministas son sus enemigas y somos sus enemigas, y pues a algunas nos encantó, que mejor que estar en la vereda del frente de lo que podemos llamar como el neofascismo ultraconservador. Así que alzamos ese lugar, nos encanta, pero ahora la idea es poder dialogar y que empecemos a reflexionar sobre el recorrido o la impronta que ha tenido el Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans en nosotras y hacia adentro de nuestras organizaciones, en una vueltita, para luego poder pensar si se puede un poco en relación a la comunicación feminista y transfeminista. Pero en esta primera reflexión, hablar un poquito sobre el recorrido, nuestro recorrido y de nuestras organizaciones en los encuentros plurinacionales, en este que ya va a ser el número 37, perdón, y que en la pandemia incluso se sostuvo con actividades virtuales que pudimos sortear quienes estábamos en ese momento en la comisión organizadora, bastantes dificultades, pero no, este encuentro no paró, es más, creció. ¿Cómo repercute el encuentro en nuestras vidas y en nuestra militancia, en nuestras organizaciones? ¿Quién quiere empezar? Bueno, a ver. Ahí está. Me imagino que muchos, muchas de quienes están acá deben conocer qué es el encuentro. Como decía la compañera, nos toca en Jujuy organizar el 37 encuentro este año y hago un pequeño paréntesis, un pequeño recorrido de contar qué es el encuentro, porque sin duda esa modalidad que tienen los encuentros plurinacionales, bueno, han de alguna forma tenido lo que ha sido la vida de las compañeras y compañeros que integran la comisión organizadora, que desde diciembre del año pasado se autoconvocaron para poder garantizar que este año el encuentro se realice en Jujuy y que este año tengamos un encuentro masivo en un contexto donde, como decía la compañera, parece que recibimos el movimiento de mujeres, el movimiento de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, intersexuales y no binarias, palos de todos lados, en donde crecen los discursos de odio. Bueno, aquí hay compañeras y compañeros que desde diciembre del año pasado sostienen la organización de este encuentro, porque estamos convencidas de que los encuentros son un espacio único en el mundo que hemos sabido construir a lo largo de muchísimos años, y que son un espacio, además de multitudinario. En Bariloche el año pasado se convocaron más de 70.000 mujeres y diversidades. Son un espacio que nos permiten encontrarnos y, bueno, sentirnos de otra manera en eso que es el corazón de los encuentros y que es central, que son los talleres, ¿no? En ese lugar en donde todas y todes tenemos igualdad de condiciones, no hay jerarquías y podemos contar nuestras experiencias, las experiencias de organización que traemos de nuestros territorios, y podemos visibilizar lo que es la opresión de género, la desigualdad estructural de género que atraviesa los distintos talleres que conforman el encuentro. El año pasado en Bariloche funcionaron 102 temáticas, más de 350 talleres, es decir, que el encuentro ha generado que su multitud y la cantidad que hemos llevado a Bariloche ha generado que haya muchos talleres que se desdoblen en 5, en 10, en 20 talleres de las mismas temáticas, porque es central en los encuentros que en esos talleres podamos romper con las lógicas de comunicación patriarcales, en donde existen jerarquías, en donde hay unos que dirigen y tienen la palabra y saben más que otro. En el encuentro, las mujeres, las lesbianas, las travestis, trans, intersexuales, no binarias y bisexuales, las quiero nombrar a todas y a todes porque además es parte de nuestro recorrido histórico, social y político, participamos en absoluta igualdad de jerarquía. Y eso también es una mirada de la comunicación que a mí me conmueve, ¿no? O sea, esta mirada de la comunicación y de la práctica de la comunicación, si pensamos la comunicación como una práctica social históricamente situada, bueno, buscamos en el marco del encuentro construir otra comunicación en términos personales, otras formas de estar con las otras y con nosotres y con lesotres, a las que nos encontramos en el resto de los ámbitos donde por lo general están hegemonizados por las miradas patriarcales. Y eso es lo que creo que en algún punto permite y ha permitido que 250 personas que tienen un objetivo en común, que es garantizar un encuentro masivo, ¿sí?, que es garantizar un encuentro en donde las personas que llegan vengan a protagonizar el debate, la discusión, la construcción de estrategias de nuestro movimiento, bueno, sostengamos el trabajo durante 9 meses en el marco de discusiones, en el marco de debates, en el marco de posturas muy distintas. Imagínense que somos 250 personas que incluso en un contexto de profunda crisis que repercute de manera particular sobre las mujeres, digo, crisis, ajustes, discursos de odio, desmantelamiento de las políticas públicas de género, incluso en ese contexto que ha agravado nuestras condiciones de vida, que ha precarizado las condiciones de vida de quienes sostenemos esta comisión organizadora, lo venimos haciendo. Y yo creo que eso es valioso de destacar. Aquí hay compañeras que hoy me están acompañando y que a mí me gustaría que luego puedan tomar la palabra. Lo venimos sosteniendo en un contexto en donde recibimos palos de todos lados. Entonces, ese sostén es una experiencia profundamente, recuperando la pregunta de la compañera, es una experiencia profundamente transformadora, creo. O sea, es una experiencia intensa, es una experiencia de poner mucho el cuerpo, ¿sí? La cuerpa, para sostener, porque aquí no solo hay reuniones plenarias, hay actividades todo el tiempo, hay discusiones, hay alojamientos que resolver, hay inscripciones que resolver, hay tensiones con los medios de comunicación hegemónicos, que ese es un tema que podemos dialogar después, ¿no? ¿Cuáles son nuestros marcos de alianzas para difundir el encuentro? Es decir, sucede de todo y es en términos personales es absolutamente transformador, complejo, y a la vez creo que es alentador. O sea, entusiasma pensar que las mujeres y que el colectivo de las diversidades podemos construir algo como los encuentros, ¿sí? En donde las lógicas son otras. Repito, aquí no hay una compañera que tenga una palabra que vale más que la palabra de otra compañera o compañero, o compañere, perdón, ¿sí? Es otra lógica de comunicación lo que creo que atraviesa todo el encuentro y que nos ha permitido sostenerlo a lo largo de tantos años. Por lo tanto, bueno, es un aporte, es un movimiento político en sí mismo indiscutible, es complejo hacerlo, es complejo llevarlo adelante. Además, sentimos que se tensan los tiempos y las tareas son múltiples, pero bueno, hay muchas compañeras que vienen sosteniendo, y eso lo quisiera como resaltar, como a lo largo de los 36 encuentros han sostenido tantas otras compañeras y compañeros para que el encuentro se garantice. Ese es el objetivo, que el encuentro se haga, que seamos miles y que nos continuemos organizando. ¿Paso a él o a Lili me pasa? Bien, nosotros como pueblo originario, ¿no?, creemos que es importante estar en esta organización, en esta, del Encuentro 37, pero no somos feministas, ¿no? Porque nosotros, nuestro pueblo originario hablan de la dualidad del hombre y la mujer. Creemos en la cosmovisión, somos todos por iguales, pero eso no hace que nosotros como pueblo originario no estemos presentes en este encuentro. Nosotros ya más de 500 años venimos en la lucha por tierra y territorio contra el patriarcado, digamos, contra estos extractivistas. Luchamos por la tierra, por nuestro territorio, este sistema opresor, capitalista, neoliberal, explotador. Eso, estar presente en este encuentro es que visibilicemos nuestra lucha, ¿no? Desde la subcomisión del interior, tenemos un espacio donde hemos venido construyendo con hermanas de diferentes territorios, también hermanas con una, digamos, mucho llegar a estas hermanas hablar de este encuentro. El feminismo no lo entiende, pero hemos tratado, ¿no?, de llegar a diferentes localidades. En unas localidades hemos sido recibidas con 3 personas, en otras con 50 compañeras. Pero este lo hemos tratado de digamos, este espacio del interior que sea abierto, que no solo que estemos hermanas de las comunidades, sino también compañeras, digamos, de organizaciones sociales, también de gremios, ¿no? Y muchas hermanas, compañeras, se les dificulta llegar a este plenario. Entonces, por eso es el objetivo de de la subcomisión del interior, de llegar a esas hermanas, compañeras que viven en diferentes localidades, que ellas no tienen la posibilidad y la sensibilidad para llegar acá a las plenarias, y que muchas de ellas tampoco conocen lo que es el encuentro, pero les gustaría estar presentes también, ¿no? Eso nos llevó a llegar a estas localidades, que muchas nos dijeron, ¿no? que es difícil llegar también por lo económico, es muy difícil, ¿no? En la situación a la que vamos atravesando, muchas de las mujeres, ellas están, muchas tienen que tejer, muchas tienen que sembrar, y no es difícil, digamos, dejar su sembrado, no es difícil de dejar que venga en sus puestitos alguien. Entonces, y muchas de nuestras hermanas y compañeras viven de eso, viven de lo que ellos cultivan, de lo que ellos realizan día a día, ¿no? Los medios de comunicación no para llegar a este encuentro, muchas hermanas, como decimos, no tienen la posibilidad de tener un teléfono, internet, para ver y decir, bueno, sí, tenemos esto, hay un encuentro y poder, digamos, saber este encuentro, ¿sí? El objetivo, como lo había dicho, es de llegar a estos diferentes lugares. El preencuentro, y bueno, con todo esto que hemos recorriendo, ¿no? En las localidades, también se dio en una de las charlas en Humahuaca con las compañeras de realizar un preencuentro, que sería bueno, lo que hemos ido charlando, que era el 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Aborígene. Bueno, y ahí también pudimos hablar con nuestras hermanas, ¿no? del territorio, que las problemáticas para poder traer a este encuentro son diferentes. Digamos, como hemos dicho, esta comisión es abierta no solo con comunidades, sino también con indígenas y no indígenas. Hemos visto, sabemos que nuestro territorio es la lucha por tierra y territorio, más allá de lo que todos venimos atravesando, ¿no? A nivel nacional, a nivel provincial. A nivel provincial, el año pasado fue una lucha que hoy continuamos, ¿no? Hoy este gobierno provincial, nuestras comunidades está ahora en Cuy instalando esta empresa de Mecorot, que nos está avanzando sobre el agua. Muchas comunidades también tienen, digamos, venimos sufriendo ese avallamiento provincial. Entonces son diferentes las problemáticas, los derechos a la consulta. Hoy nuestras comunidades pelean, están en la lucha sobre esto de la ley base del RIGEN, que hoy da esa posibilidad a los extractivistas que entren a nuestro territorio sin permiso, sin consulta. Entonces nosotros como pueblo originario seguimos a la lucha, ¿no? Y también, como decíamos, esta subcomisión está también en lo urbano, que son otras problemáticas. Hemos recorrido la Quiaca, que ella tiene unos problemas de la... sobre, digamos, de las hermanas y, digamos, compañeras que sufren, ¿no? Sobre esto de cómo pasar a la frontera, mucho, digamos, la violencia, ¿no? Que ejerce ahí los gendarmes hacia las hermanas, el poder, ¿no? Que ellos toman, ¿no? Después en Abra Pampa, en la localidad de Río Chacán, con nuestras compañeras sobre el plomo que ya viene hace hoy, quedó en la nada. ¿Cuántos niños, ¿no? Cuántas hermanas, compañeras, niños han sido contaminados, ¿no? En la sangre por el plomo, pero nadie dice nada. Entonces, esa es nuestra lucha también, ¿no? Para este encuentro, visibilizar. En Humahuaca tenemos el problema también de tierra, que son hermanas y compañeras que viven en asentamiento que no tienen acceso a luz ni a agua. ¿Sí? También en Tilcara, tierra y territorio, tenemos, también hemos recorrido San Pedro, Ledesma, que esos también tienen diferentes las problemáticas del consumo, el consumo de las drogas, el alcoholismo. Y entonces nosotros, esto, ¿no? La subcomisión es de llegar a las mujeres pobres, a las mujeres que no tienen acceso a llegar acá a las plenarias y también y hacer realizar este preencuentro, que todas las hermanas puedan llegar y poder estas problemáticas territorio y así de las comunidades y también de lo urbano, que sean visibilizadas en este encuentro. Sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, acá con esto, ¿no? Que no, nos preguntaban, digamos, de comentar, de cambiar esto de las experiencias y los encuentros pluri. En principio, bueno, voy a contar una experiencia de cómo no abrazar a los encuentros plurinacionales tan histórico, ¿no? Como le dije en un principio, soy parte de un espacio de género y me encantaría que estén muchas compañeras acá. Si bien, porque la lucha siempre es colectiva, la lucha siempre es hermanada, la lucha siempre va en conjunto. Entonces, los encuentros plurinacionales, esto de la experiencia, se me venía a la cabeza el espacio de nosotras, que es Aucasisa, que significa Flor Guerrera, tiene un nombre en quechua aymara, nace después de un encuentro en la provincia de Tucumán. Soy parte también de una organización social donde en el 2009 fuimos la primera vez a un encuentro. Imagínense lo que es estar por primera vez, las compañeras feministas, las compañeras saben que cuando uno se llega por primera vez a un encuentro, es una locura, y siempre lo hacemos como anécdota, ¿no? Una locura para muchas de nosotras, por nuestra cultura, por nuestras costumbres, por nuestras realidades que vivimos en nuestras casas, ¿no? Llegar a un encuentro encima de Tucumán sin que nadie nos diga, che, los encuentros son así, nada, nada. Llegamos así, en un colectivo de zapatos, así. Muy, una experiencia que también hemos llegado con otras organizaciones, o sea, todo lo que significa participar en un encuentro. Ese encuentro fue fue un fuego que encendió, que eso permitió que después de venir de esos días de Tucumán, las compañeras estén con toda esa emoción y decir, ¿por qué no hacemos algo en nuestra organización? ¿Por qué no hacemos algo en nuestro barrio? Hemos conocido el nombre de la violencia de género, que no era natural lo que estaba pasando en una organización social, que nuestras compañeras de un merendero, de un comedor, quizás no llegaban tal día porque tenían alguna situación particular, y esa situación particular se llamaba violencia de género. Entonces, esas compañeras decidimos, porque siempre con ellas, a la par de ellas, decidimos construir este espacio, que ha tenido muchas formas, pero que hasta el día de hoy lo seguimos sosteniendo, y lo que implica seguir sosteniendo un espacio de género hoy en este contexto tan duro y tan difícil, ¿no? Y más en un contexto de mujeres de los barrios, mujeres como yo, mujeres morenas, mujeres adultas, mujeres con hijos adolescentes, mujeres adolescentes que en su primera vez ya son mamás, un montón de cosas, realidades que las padecemos en los barrios, ¿no? Y decimos, este encuentro nos dio vida, digamos, empezamos y armamos, organizamos y hoy seguimos estando. Y cada año que se hacía, buscamos las mismas formas de llegar, ¿no? Y hoy nos parece re lindo que esté en nuestra provincia. Inclusive muchas de nosotras, cuando se hizo en la provincia de Jujuy, estábamos en pañales en la militancia. No tenemos recuerdo del encuentro, solamente libros, paneles, que esto es lucha, historia propia, digamos. Hoy acá en esta mesa panel hacemos historia, digamos. Nuestra provincia va a ser nuevamente historia, pero también nuestra provincia de Jujuy es historia y es lucha y es resistencia. y es resistencia porque somos de los pueblos originarios, somos de las organizaciones sociales, somos de gremios, somos docentes, somos todo, somos collas, somos aymaras, somos todo, pero somos resistencia. Y decir que se viene un encuentro plurinacional, porque siempre apostamos al plurinacional, apostamos a esa Wipara. Somos diferentes, somos diversos, somos de diferentes territorios, pero vamos hacia una misma lucha. Y en esto de la experiencia también fuimos conociendo lo que es la violencia de género, nos fuimos en todo este proceso, pero siempre y cada vez que tengo la oportunidad digo, la lucha no la hago yo sola. Y también estar acá es un privilegio, porque muchas compañeras que hoy no están del otro lado, porque hoy es domingo, hay una feria, o tienen muchas realidades y que nos gustaría estar en espacios y estar, tomar la palabra también es empoderamiento. Y esto del feminismo nos pasa mucho. El feminismo todavía en los barrios es como el feminismo, ¿no? ¿Pero qué es el feminismo? Construyamos nuestro feminismo, siempre hablamos eso con nuestras compañeras. Construyamos nuestro propio feminismo desde el fuego, desde la merienda, desde la huerta, desde el lugar donde estemos, de decir, che, hoy basta, no quiero salir de mi casa, quiero dejar lo que mi familia dice que está bien para mí, de seguir aguantando, de seguir, no sé. Todavía uno dice, tanta que se habla de violencia de género, nuestra provincia de Jujuy tuvo altos índices de femicidio, creo que sí están dentro de las provincias con altos índices de femicidio. Existe la violencia de género, existe el femicidio. Y todavía, con todo eso, todavía tenemos compañeras que nos cuentan y se superentienden. Pero por eso la importancia de que tenga, yo digo, si nos pasó eso a nosotras, que de un encuentro nacimos, seguramente este encuentro hace nacer muchos espacios y eso es lo lindo, ¿no? Que se reproduzcan. Y por eso la importancia es que estos encuentros plurinacionales se sigan manteniendo y los sigamos sosteniendo. Y hoy es un desafío y como decía trato una compañera anteriormente, cada encuentro es un desafío, pero este año es un súper desafío. Tenemos a un Estado que solamente promociona discursos de odios, invisibiliza la violencia de género, recorta lo que son derechos que años hemos conquistado. Y sabemos que los encuentros plurinacionales se han ganado muchos derechos o se han visibilizado muchas de nuestras desigualdades que hoy lo hemos ganado con la lucha, ¿no? Y esto de, para no irme, creo que me fue bueno, esto de las experiencias, abrazamos mucho, ¿no? Y eso, los encuentros, porque nos hizo nacer como espacio, seguramente va a hacer nacer a muchos espacios. Y que tenemos, y en esto de que le contaba, de cómo nosotros nos organizamos, de dónde venimos, y hoy también entendemos mucho a las compañeras y a otras organizaciones de otras provincias que quizás no lleguen, porque hoy estamos contentas que es nuestra provincia, pero nuestra provincia es el norte del país. Así como el año pasado nos ha costado muchísimo el último encuentro, también va a costar mucho, pero no lo dejemos, no dejemos que este modelo, este individualismo, este sistema que nos quiere acallar, que nos quiere invisibilizar, que nos quiere retroceder años, porque nos cierra un montón de cosas, no dejemos que gane, que apostemos más a la unidad, a la autogestión para poder estar en estos encuentros, que bueno, Jujuy es una provincia de mucha lucha, pero Jujuy también es una provincia de mucho amor, de mucho cariño, como siempre, así que pedimos que lleguemos y vayamos a las calles de Jujuy y bueno. Bueno, a mí la verdad que este tema de los encuentros siempre me emociona, ¿no? Porque me trae un montón de imágenes muchas imágenes de distintos encuentros que, como decían las compañeras, hacemos también en cada uno de los encuentros, ¿no? Y me trae imágenes de otras compañeras que tuvimos, estuvieron con nosotras, como decías, cómo nos transformamos. Todas nos transformamos, y no una sola vez, solo en el primer encuentro. porque vamos descubriendo cosas. Nosotros ya cuando vamos a los encuentros, al regresar, tratamos de ver eso, ¿qué nos cambió? Y escuchamos cosas increíbles, ¿no? Compañeras que, por ejemplo, no me olvido de una compañera en un barrio que cuando volvió dijo: yo, para mí fue muy importante ese encuentro porque tomé una decisión importante para mí, que fue no fingir más orgasmos. Y para ella eso era un montón, ¿no? Es decir, y ese tipo de decisiones que parecen, otros dirán, bueno, pero hay que hablar de testimonios, pero nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras maneras de vincularnos, cada uno sabe lo que decidió o no decidió en esa situación de encuentros multitudinarios de invisibles. Porque las mujeres hemos sido invisibles durante tanto tiempo y seguimos siendo invisibles en muchos sentidos, y de pronto llenamos las calles, llenamos las plazas, llenamos las escuelas, llenamos todos los territorios en el espacio. Y entonces digo, bueno, es un lugar de ruptura de la invisibilidad, y eso impacta y nos transforma. Lo otro, me acuerdo también, por ejemplo, un comentario de Narita Cortina, vale la pena recordarla, y que en este encuentro la podamos recordar porque ella estuvo en varios de los encuentros, y contaba el primero que fue, donde también ella dice, bueno, voy a ver qué taller voy, ¿no? Y decidieron un taller sobre sexualidad. Y se sentó ahí y empezó a escuchar cosas que nunca había escuchado. Y empezó a pensar que no sabía si estaba bien que una madre de Plaza de Mayo con su pañuelo blanco estuviera ahí escuchando de esos temas. Pero le interesaba, tenía tanta curiosidad que se quedó. Pero se fue sacando el pañuelito como para guardárselo y escuchar hasta escuchar. Y eso no significa, por supuesto, renunciar a su pañuelo y a su lucha, pero también a la posibilidad de dialogar sobre cosas que habitualmente por ahí no podemos hacer, ¿no? Y para traer otro recuerdo, o dos puntos más, ¿viste? Una es Berta Cáceres, compañera luchadora de Honduras, dirigente del pueblo Lenca, pueblo indígena, que fue asesinada cuando estaba en la defensa del río Guarcarque. Yo todos los años le invitaba, porque teníamos mucha amistad y además intercambiaban, y ella nunca podía venir, bueno, desde Honduras, imagínense. Pero un año dijo, este año voy, Claudia me dice, porque es el territorio mapuche. Fue el encuentro que se hizo en Bariloche, no el último, no sé, el anterior. Y ahí estuvo, ¿no? Entonces de pronto el encuentro de Berta, pueblo Lenca, con las hermanas, también del pueblo mapuche, de resistencia, de esas resistencias. Bueno, históricas como las de todos nuestros pueblos también. Para mí fue, y es un recuerdo conmovedor. Y de paso, el lugar central donde ella intervino fue la radio abierta que se hacía, hicimos todos los años como parte de las acciones comunicacionales de los pueblos. Y el último es Loana Berkins, compañía travesti, que ahora hay talleres enteros, a mí ¿no? Y vienen ómnibus, y mil solas. Y aparte ella venía, iba a los encuentros, iba al taller de aborto. Entonces, claro, donde tenía, no era por necesidad propia que iba al taller de aborto, sino porque entendía que ese era el momento que todavía no había ley y que se estaba dando una disputa, y que muchas de las disputas y las discusiones y los encuentros tenían que ver con el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas. Y ella iba a dar esa pelea. Y además, como era una líder muy natural y propia, estaba tratando siempre de saber lo que pasaba en todos los talleres de aborto, un montón, y no había celulares para avisarnos, entonces nos mandaba de pronto Chasqui, que la acompañaba corriendo, Claudia, vos tal, vayan a tal taller, a tal escuela, que se está poniendo jodida, depresión. Y yo cuando vi la primera vez que se armó un taller completo de compañías travestis en uno de los encuentros, que bueno, cómo se fue modificando y cómo esto que hoy nombramos como encuentro de plurinacional, las compañías de San Luis tuvieron una gran batalla y fueron realmente heroicas en esa batalla por defender ese sentido plurinacional del encuentro, pero digo, cada uno de los nombres plurinacional de mujeres, porque también nos costó nombrarnos como mujeres, ¿no? no eran, no son encuentros de feministas, son encuentros de las sujetas, de mujeres, de lesbianas, de travestis. Bueno, travesti ya no era Loana sola, corriendo con su... eran cientos de compañeras. Entonces yo creo que a lo largo, si pudiéramos mirar a lo largo de los encuentros, además de cómo cada una de nosotras se fue transformando, es cómo se fue transformando la realidad de quienes somos parte de las luchas contra el patriarcado, contra las violencias, como decía cada compañera, para poder enfrentar determinadas violencias que tal vez una sola no se anima a hacerlo, e incluso a reconocerlas, esas violencias, porque a veces hasta nos cuesta asumir que nosotras las estamos sufriendo. Así que yo creo que esa es una de las experiencias que una vez al año que se han logrado sostener, que se ha logrado no romper, a pesar de que hubo idas y vueltas en esto, pero que hubo siempre la voluntad de volver a unificar y volver a darle fuerza y a darle un contenido que no solo es antipatriarcal, o sea, contra la violencia patriarcal, sino también muy importante contra la violencia racista, colonial, capitalista, en territorios donde están hoy están tomados y saqueados por las políticas extractivistas. Yo creo que siempre fue importante, pero como decía recién la compañera, este año va a ser una prueba de fuego. Y si es verdad, como yo creo que es, que las mujeres hicimos el primer paro a Macri, tal vez este encuentro de Jujuy sea el primer golpe fuerte de las mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales, bisexuales, no binarias, a este gobierno que nos quiere sacar del medio porque lo molestamos tanto. Bueno, la primera rondita que está como para, con cada una de las intervenciones, quedarse hablando un rato largo porque van saliendo ahí puntas más que interesantes, nos decía Andrea, bueno, esto de cómo buscar construir otra comunicación hacia dentro de los encuentros y las estrategias para los medios, menciona la gran tarea que nos damos, entre tantas tareas que nos damos, pero bueno, interpelando ahí y repensando y buscando múltiples estrategias que tenemos un montón para contar hacia dentro de los encuentros, cómo sorteamos los obstáculos, y ahí mencionaba algo Andrea Liliana que nos hablaba de su no identificación como feminista y que lo retomaba recién ahí Claudia diciendo, bueno, que este es un encuentro precisamente de mujeres lesbianas, travestis, trans, intersexuales y no binarias. Y esa es, eso es lo interesante, ¿verdad? Confluimos allí con nuestras diferencias y con los puntos de contacto que tenemos. Y al pasar, menciona Andrea también uno de los puntos que han venido en este encuentro de la comunicación de la Red Nacional de Medios, sobre las luchas, y entre ellos mencionaba ahí a Micorot, este gran monstruo que tenemos para combatir, el RIGI también en nuestros territorios. Van saliendo puntos que todo el tiempo están hacia adentro de las discusiones del movimiento de mujeres, de lesbianas, travestis, trans. Bueno, y Cecilia allí nos dejaba una frase hermosa: el encuentro fue un fuego que encendió, entre todas las experiencias que nos fue contando. El encuentro como un fuego que nos enciende, con el que volvemos a nuestros territorios, ¿verdad? Eso es innegable. Nos volvemos literalmente hecha fuego para replicarlo en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestras camas, con nuestra pareja, con nuestros hijos, y eso hace que querramos volver, pese a todas las vicisitudes, de nuevo al próximo encuentro. Y si no podemos ir, ayudar para que otra compañera o compañero pueda ir, el estar replicando, ese replicar cara a cara, que ningún medio hegemónico, ningún sistema va a poder acallar nunca. Y bueno, Claudia, que nos traía ahí a grandes mujeres que han marcado un camino, como muchas que por ahí no conocemos, pero hemos tenido el gusto de conocer a Norita, a la lucha de Berta, a Loana, y bueno, y tantas otras que van pasando por los encuentros y que van construyéndolo con sus luchas cotidianas. Son temáticas estas con las que por cada uno de los puntos que han ido desarrollando las compañeras podríamos estar un rato largo hablándolo, pero como este encuentro gira en torno a los medios de comunicación, a la comunicación comunitaria, alternativa y popular, y en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, venimos discutiendo en estos tres días cómo hacemos para aportar desde la comunicación, desde los medios, desde las áreas de comunicación, a dar la gran batalla que es enfrentar este sistema, que es lo mismo que hacemos hacia adentro de los encuentros, ¿verdad? Darnos estrategias para construir, si se quiere, una vida más digna para todas, todos los que somos parte del encuentro. Y por eso quería invitarlas a que reflexionemos cómo vemos la comunicación hacia adentro de los encuentros. A la RMA nos atravesó por completo, tanto así que después de 20 encuentros, este es el encuentro, de 18 encuentros, este es el número 18, y de muchísimas plenarias hacia adentro de la RMA, cambiamos el nombre. Hoy somos RMA, le sacamos el nacional, y está ligado directamente a las discusiones que hemos tenido hacia adentro de los encuentros plurinacionales. Y por supuesto que ahí han jugado un rol fundamental los encuentros plurinacionales en la red de medios. Como punto central para pensar la comunicación hacia adentro de nuestros espacios también, es esto que decía al principio Andrea, que los medios hegemónicos, hacia los medios hegemónicos también llegamos y nos damos estrategias para difundirlo, porque tal vez hacia afuera del país allá se están yendo algunas compas, están al fondo los abrazos, se van saludando y dando abrazos compañeros de la RMA que tienen que volver a sus trabajos, a sus hogares, y ya el colectivo les espera. Bueno, decíamos la comunicación como punto central para nosotros, porque damos la batalla todo el tiempo, los medios comunitarios, alternativos y populares, los medios cooperativos ahora, los nuevos medios, si se quiere, con sus múltiples variantes, streaming y demás, dando la batalla contra los medios hegemónicos, pero también hacia adentro de los encuentros. Nos damos las estrategias para llegar a los medios hegemónicos, porque en nuestros territorios, en nuestros pueblos chicos, sabemos que la demonización a los encuentros es la moneda corriente. Entonces, trabajamos, lo sabemos quienes hemos estado en los encuentros, que trabajamos para llegar también a interpelar a los medios hegemónicos de nuestra ciudad, de nuestros pueblos, para difundir los encuentros en su arista positiva, porque todo el tiempo los medios hegemónicos, de la mano de los sectores conservadores, como la iglesia, los partidos conservadores y demás, o los mismos sectores del Estado, que están utilizando a los medios hegemónicos como herramienta para demonizar al movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans, ubicándolas, acá vienen las feminazis a romper todo, a prender fuego. Nosotras lo seguimos viendo, aunque ya vaya el encuentro número 37 en las ciudades chicas, en las ciudades grandes, las personas siguen teniendo temor hacia la horda de feministas que van a ir a romper y a quemarlo. Nosotros en nuestras organizaciones decimos, eso todavía no pasa. Sí, pasa. Nos corremos un poquito de nuestro entorno cotidiano, militante, y está ese sentido como un instalado de que en los encuentros van las hordas de feministas a romperlo todo. Pero nos damos las estrategias de desatar eso, como lo hemos dado desde San Luis, para desatar también las múltiples estrategias que daban los medios locales, y también las estrategias que daban las mismas compañeras que eran parte de los encuentros y que se negaban al cambio de nombre, haciendo uso de los medios hegemónicos, incluso como pueden ser los medios hegemónicos o también los medios comunitarios, instrumentos para tensar temas que nos interesan. Lo vemos. ¿Cómo podemos reflexionar un poquito en torno a eso? En un contexto donde, si no estamos alertas, las mujeres o el movimiento de mujeres, y no pensamos estrategias en serio, podemos avanzar también en un contexto conservador, con una postura conservadora. Y ese es un riesgo que no podemos correr. Por eso es pensar un poco qué estrategia nos damos para reflexionar y para luego ponerle palabras a eso, para difundir, y que no nos corran por derecha, y para estar en los medios de comunicación terminemos adoptando discursos conservadores para que nos repliquen. Ese puede ser un riesgo que si no estamos alerta, en el que podemos caer. Bueno, reflexionen un poquito si les parece, y tiro ahí algunas ideas. Bueno, empiezo yo. Vengo con toda la energía de la plenaria de ayer, así que. No, bueno, creo que o sea, la reflexión es compleja, digamos, en el sentido de que nosotras y nosotros estamos transitando un camino y haciendo una experiencia de qué es ser parte de la comunicación o de la subcomisión de 67 encuentros, y no tenemos como nada cerrado. Lo que puedo contar es las tácticas que vamos pensando o los temas que han ido surgiendo en la discusión de cómo comunicar este 37 encuentro. Creo que bueno, algo central, digamos, de la comisión organizadora es lo que contaba Lili, que fue la conformación de la subcomisión del interior, que bueno, permite trascender un poco la mirada de difundir, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el encuentro a través de las redes sociales, y poder entender que es un territorio amplio, con una gran composición de comunidades originarias y lugares a donde los medios, donde la gente no tiene acceso a internet, a redes, a algo que por ahí a muchas o a muchos les puede parecer absolutamente cotidiano. Pero bueno, esto nos traen las compañeras y compañeras del interior que participan de la comisión organizadora. Bueno, tenemos que dar distintas estrategias para llegar a esos lugares. Entonces, esta subcomisión en realidad lo que hace es un trabajo también de salir a militar el encuentro cara a cara, a nuclear a las compañeras, y esa es una estrategia en sí misma de comunicación que no tiene que ver con los medios, pero vuelvo a rescatar eso, tiene que ver con una práctica desde donde el encuentro se construye en el territorio. Y eso me parece importante destacar. Y en eso, bueno, desde la comunicación o la subcomisión de comunicación hemos intentado avanzar en acompañar, en desarrollar algunos de los audiovisuales y de los recursos que elaboramos para difundir el encuentro. Bueno, también a poder difundirlos en lengua quechua, poder difundirlos con lenguaje de señas, porque también dentro de la comisión organizadora hay compañeras que tienen alguna discapacidad, y bueno, se empiezan a plantear desafíos de cómo comunicar para poder llegar a todas y todes y tener una comunicación cada vez más inclusiva. A la vez, nosotras somos, como decían las compañeras, mujeres que algunas pueden tener experiencia en el ámbito de la comunicación, mujeres, ya sabes, trans, sexual, intersexual, que pueden tener experiencia en el ámbito de la comunicación, y otras que no. Digamos, el encuentro es protagonizado por todas y todos, es decir, no tenemos una subcomisión de expertas en comunicación, tenemos algunas compañeras y compañeras que saben mucho de comunicación, y tenemos otras que tienen la voluntad de organizar este encuentro y lo están poniendo todo a ello, ¿no? Digo, en este sentido tenemos profundas limitaciones porque el encuentro es un espacio autosostenido, todo lo que se pueda generar en materia de comunicación depende de los recursos de las compañeras y compañeras, digamos, de quien tenga un celu, una cámara o un micrófono para prestar. Entonces, en ese sentido, bueno, eso también, digamos, tiñe, digamos, los recursos que tenemos para construir otra forma de comunicación. Y sí, digamos, decir que en Jujuy hay, y, y no, nos hemos encontrado con periodistas, con trabajadoras, trabajadores de la comunicación, que están vinculadas desde hace muchos años profundamente al movimiento de mujeres y diversidades, y es un desafío, bueno, también tener, digamos, estas aliadas, aliades, que puedan difundir y visibilizar lo que tiene que ver con el 37 Encuentro Pluri. En los medios de comunicación, nosotras y nosotros sí nos damos una estrategia para llegar a los medios de comunicación hegemónicos de la provincia. La estrategia cuesta bastante. Nosotras y nosotros notamos que hay un cerco mediático, tanto en la provincia como a nivel nacional, el encuentro no se difunde. Y en algún punto no nos extraña que no se difunda, porque es un encuentro que viene a poner en tela de juicio en la provincia la organización patriarcal, la organización feudal que continúa vigente, el modelo económico extractivista, como decía la compañera, de lo cual muchos medios de comunicación han sido consecuentes, han sido justificadores de ese modelo en nuestra provincia. Por lo tanto, un encuentro que viene a poner en tela de juicio también su lugar dominante, ¿no?, en la estructura económica, porque los medios son funcionales de nuestra provincia, los medios son funcionales, los medios son o pertenecen a quienes dirigen la estructura política y económica de la provincia. Bueno, en esos medios no salimos, en esos medios no tenemos lugar, en esos medios hay censura. Nos ha pasado de que nos han subido en algún portal de uno de estos medios y a las dos horas nos han bajado la nota, por ejemplo, cuando fue lo de la declaración de interés legislativo, del encuentro, preguntamos por qué, a través de una colega, no, decisión editorial. Efectivamente, hay un acuerdo, digamos, de invisibilizar el encuentro. De todas formas, nosotras confiamos en nuestros 36 años de historia y de construcción colectiva, porque las mujeres y las diversidades nos vamos a autoconvocar en este encuentro pluri, les guste o no les guste, digamos, nos visibilicen los grandes medios o no nos visibilicen. El encuentro va a suceder y confiamos en que eso va a ser así, y confiamos en, y pensamos que tal vez más cerca del evento podamos tener mayor visibilidad. Mientras tanto, bueno, nos vamos dando una práctica militante de ir a las radios. Bueno, aquí hay muchas compañeras y compañeros que nos compañeros que nos ayudan en la difusión del encuentro. Nos vamos dando una práctica de ir a cualquier lugar, a cualquier medio de comunicación que esté en un barrio, que llegue a las vecinas, que llegue a los vecinos de la comunidad, donde podamos difundir que es el encuentro, ¿no? Hacer como una cuestión militante para poder difundir el encuentro. Es difícil, digamos, no somos teóricas de la comunicación en ese sentido para venir a contar mucho más. Es complejo. Este miércoles a las 10 de la mañana vamos a realizar la conferencia de prensa con el objetivo de visibilizar el encuentro en el Salón Marcos Paz de la Legislatura. Desde ya, quienes nos puedan acompañar, para nosotras, para nosotres, a poder apoyarnos en los medios comunitarios, en los medios populares, en los medios alternativos, es lo que necesitamos, es lo que esperamos, es un gran acompañamiento y sostén. En definitiva, pienso que también por allí va un poco lo de construir qué es esto de qué es la comunicación feminista, ¿no? O sea, que era un poco la idea del panel, la comunicación feminista y transfeminista, si los medios, en este caso de la comunicación popular, se pueden unir a los movimientos sociales, ¿no? Digo, esa sinergia entre medios de comunicación y movimientos sociales, movimientos políticos, organizaciones o eventos como es el encuentro, creo que es lo que puede generar una transformación, digamos, en la comunicación. El encuentro tiene mucha militancia, tiene mucha historia. Nosotras y nosotros sabemos que hay compañeros y compañeras que lo difunden. Tenemos nuestras redes, por supuesto, para que nos puedan seguir. Y bueno, eso, nos encontramos en una situación en donde el cerco mediático es grande, grande, grande. Creo que no hemos salido, no sé, compañeros me ayudan, en ningún medio grande de la provincia, y no es porque no lo hemos intentado, y a la vez creo que tenemos el desafío de poder fortalecer los vínculos, las alianzas, ¿no? La comunicación con otros sectores de la comunicación como los que están participando, bueno, hoy en este encuentro. Nos parece importante, digamos, poder difundir a través de esos medios que, de qué se trata el encuentro. No, dos o tres cosas. Una, yo me preguntaba cuando pensaba esto de la comunicación en Jujuy. Me acordaba de que acá hubo preso dos personas por mandar un tuit. Sí. ¿Sí? Imagínense que ese tuit, aunque fuera, dijera lo que dijera, era mucho menos lo que se va a decir en el encuentro. Y seguro, porque lo que ha habido es una criminalización, ¿no?, de cualquier crítica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, no para asustarnos, sino para pensar realmente cómo dejemos esa alianza que haga muy fuerte todo lo que se diga y que tenga mucho que ver con lo que esté sucediendo, ¿no? Y para eso, yo una de las cosas que hasta como propuesta haría que quienes tenemos interés en, hemos estado en distintos aspectos de la comunicación, afinemos qué es lo que es más importante transmitir, ¿no? Y entonces que haya una cantidad de medios que estén dando direccionalidad. Es decir, la hermana decía, bueno, tenemos que salvaguardar esta situación. O sea, hay que hacer un listado de cuestiones que no pueden dejar de decirse, ¿no? En cuanto a situaciones de que se están viviendo, sufriendo hermanas, mujeres, disidencias. Lo otro es aprovechar, mejor de los sentidos de la palabra aprovechar, más muy linda, pero hemos recibido confirmación. Nosotros todos los años, ya desde el encuentro de Neuquén, hacemos como feministas de la Vía Yaldo una asamblea que fue creciendo medio así como fuego, ¿no? Y este año nos pasó algo muy lindo, que es que muchas compañeras nos dijeron, vamos, es decir, no están esperando que las invitemos, vamos a Jujuy. Compañeras de México, compañeras de Bolivia, compañeras de Chile, compañeras de Paraguay. Y nos dicen, vamos por esto, porque recibimos siempre tanto apoyo y aliento y solidaridad del movimiento feminista, los movimientos de mujeres y disidencias de Argentina, que es la hora de la reciprocidad. Entonces, díganos qué tenemos que hacer para ser solidarias con la situación que estamos viviendo. Una de las cosas que se puede hacer, me parece, es comunicación desde otro lado. Es decir, si acá hay bloqueo, obviamente va a haber y va a intentarse el cerco mediático. O sea muy fuerte o trabaje la estigmatización, ¿verdad? Porque no es que no se va a decir nada. Lo que se va a decir, como pasó en todos los años, además, es el escándalo, ¿no? Y van a generar esa mirada. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que hermanas que están llegando por sus propios medios, con mucho esfuerzo en algunos casos, y que dijeron que vienen a contribuir, puedan hacerlo incluso desde antes? Imagina, vamos a participar de esta manera, porque así, además de ser plurinacional, también tiene esa dimensión internacionalista, ¿no? Del movimiento de mujeres y feministas. Y entonces yo simplemente digo, me parece que tenemos condiciones para articular esfuerzos que nos permitan que todo lo que se construye en términos de invisibilizarnos o de estigmatizarnos, que son los elementos, tratemos de ponerle freno, por un lado, con un encuentro que sea grande, que sea importante, que sabemos todas las dificultades que hay para llegar, y por el lado estamos hablando de eso, pero que no es solo importante para mí porque yo quiero estar, sino es importante para nuestro movimiento que lleguemos. Entonces también en esa búsqueda de apoyo, de esfuerzo, decirle, bueno, que nos estimulen, que nos ayuden a que lleguemos la mayor cantidad de compañías que podamos y que hagamos un debate que necesitamos hacer y que podamos visibilizar por lo menos una cantidad de puntos que sean acordados, incluidas las denuncias de las hermanas que están criminalizadas todavía y de distintas situaciones que sabemos que existen. Bueno, esto de la comunicación, bueno, me interpela mucho, digamos, con lo que Si bien ahí mencionaba, ¿no? Uno cuando es comunicador o comunicadora, digamos, a veces lo hace, ¿no? desde el conocimiento, quizás de la misma práctica, la militancia, y empieza a hacer eso, ¿no? Pero, y bueno, en nuestra experiencia como espacio de género, algunas compañeras, como estábamos más acercadas a la tecnología, se utilizó la comunicación como una herramienta de promoción de derechos a través de un trifolio, de un flyer que fue mejorando, que es una herramienta súper necesaria, ¿no? para difundir lo que es un grupo, lo que necesita o lo que quiere o lo que exige, ¿no? Yo creo que también sumando a ese contexto que se nos avecina en octubre, la comunicación juega un papel importantísimo en las luchas, en los encuentros también, digamos. En nuestra provincia, por ejemplo, al ser tan chiquita, en la Plaza Belgrano, creo que ya están los sensores de señal, ¿no? Que llega, cuando ya hubo una marcha, cuando hay una gran concentración, no hay señal, digamos. O sea, creo que pasó en varias provincias, pero bueno, acá como somos una provincia que tenemos preso por nuclear, armado de causas, no del año pasado, de años anteriores. En nuestra organización también hemos tenido compañeras con armados de causas. Tenemos persecución política a muchos luchadores. Una gran estigmatización hacia las organizaciones sociales. Y más en nuestra provincia, muchas de nuestras mujeres y disidencias son parte de organizaciones sociales. Entonces, ¿cómo va a jugar los medios hegemónicos ante este encuentro? Invisibilizarlo, seguro. Justamente esas fechas tenemos hechos para la provincia importantes, entre comillas. Entonces, como que el encuentro hasta ahora se ve como un escenario que la provincia ve que es un encuentro chiquito, digamos. Ojalá que se pongan a ver videos, que es masivo, ¿no? Entonces, que es una provincia muy chica, tiene que estar. Pero sí, es importante que se organice mucho la comunicación desde donde se venga, en lo que se pueda también poder colaborar, porque se ha usado mucho la fuerza represiva acá en la provincia. Y si bien hasta el día de hoy no se está teniendo nada de en contra, no sabemos cómo va a jugar el gobierno de salir. O sea, hoy hace horas nomás hay desalojo, están desalojando todo el tiempo, hay represiones, se pinta como una ciudad linda, hermosa, una ciudad con muy energía, vida, no sé cómo es el nombre. Así. Energía viva, ¿no? Sí. Así, casi con la bueno, la cuestión es que tiene el lodo súper lindo, pero en realidad somos una provincia que sufrió mucha represión. Es más, tuvimos una reforma anteriormente, o sea, esto es lo que habíamos siempre dijimos, ¿no? La provincia es un laboratorio, fue un laboratorio para este gobierno. Todo lo que se ha vivido este año en Buenos Aires lo hemos vivido el año pasado, por eso hemos tenido el famoso Eugeniazo, donde desde organizaciones sociales, los pueblos originarios, gremios, lo hemos levantado, hemos tenido muchísima represión. Las mujeres tuvimos mucha resistencia en Purmamarca, resistiendo, poniendo la cuerpa, poniendo. Hay acá la compañera con la que estaba, digamos, estuvimos muchos días de mucha resistencia en la ruta, en las calles. Utilizamos el piquete, por eso siempre mi identidad, digamos, soy mujer de barrio, piquetera, más que nada, donde se ha levantado ante una injusticia, pero a la par de una compañera, ¿no? Entonces, y en los medios nunca salió nada, si bien, y gracias a los medios que han viajado el año pasado, cuando fue la represión del 20 de junio, que se pudo visibilizar, ¿no? Se pudo visibilizar un poco. Y miren lo que es la cuestión de los medios hegemónicos. Cuando se realiza acá toda la represión a las compañeras del Tercer Malón, estuvo un gran medio conocido, no sé si lo puedo mencionar, pero nacional, que puedo mencionar, que es el 5N, no sé cómo, bueno, ese canal que visibilizó toda la represión y todo lo, la represión que vivían nuestros hermanos originarios en un día, en un momento, en unos días, que para este medio les servía. Pero cuando el tercer malón, con mucho sacrificio, con mucho sudor y con muchos días, llegó a la provincia de Buenos Aires, no se vio en ningún canal. Eso no se vio, ¿por qué? Porque al trato de decir a la compañera, sabemos que los grandes medios hegemónicos responden a los intereses de los de arriba. Nosotros, nuestra provincia de Jujuy, está parada sobre el oro del mundo, que es el litio. Por eso tenemos todo lo que nos pasa, nos ha pasado, y que también el año 2023 hemos salido en unidad. En unidad es importantísimo, y gracias a los comunicadores y las comunicadoras se ha visibilizado. Inclusive unas hermanas ayer en una de las mesas panel agradecían mucho a los medios alternativos, porque si los medios alternativos son realmente la voz de lo que nos está pasando en los territorios. Porque si no, nos estaríamos hoy llenando, no sé, la provincia de Jujuy en octubre, nos vamos a llenar el mes de la Virgen, que es el mes de la Virgen acá en la provincia. Imagínense, uno de ese medio hegemónico va a estar con eso. O también hay un evento en la famosa ciudad cultural, que se ve tan hermosa, pero de fondo nos saquean, nos violentan, nos reprimen, nos suben los impuestos, nos estigmatizan, nos arman causas. Esa es la realidad que vivimos. Entonces, es súper importante los medios hegemónicos, y sabemos que es súper importante los medios alternativos, y para hacer esa lucha, esa vanguardia contra los otros medios. Y el rol de las mujeres comunicadoras es imprescindible, porque no estoy en ese lugar, porque apenas puedo hacer, ¿no? Hay compañeras que realmente se preparan, hay todo un desafío, ¿no?, que se hace, pero quizás ocupamos otros lugares, pero sí, es súper valioso el rol de la comunicación, el rol de las compañeras comunicadoras, porque dan una rebata. O sea, quizás de otro lado lo vemos, sí está avanzando, pero de la comunicación se está viendo que va a haber, digamos, ciertas trabas para visibilizar lo que es el encuentro, y por eso se apuesta mucho en este año el de boca en boca, ¿no? De llegar a las compañeras de las comunidades, de llegar a las compañeras de los barrios, de llegar a todo el rincón de la cuna, de la quebrada, de las yungas de nuestras provincias, que se llegue, y también esto, ¿no?, que puedan replicarlo en nuestras provincias y que seamos muchas para este encuentro plurinacional. Bien, ahí en realidad lo dijo todo, los medios alternativos fueron muy importantes, ¿no? El año pasado en la lucha hemos sido invisibilizados totalmente, y hoy qué podemos esperar, ¿no?, de este encuentro. Así que bueno, como decía la compañera, salir a las diferentes localidades, a la cuna, a los valles, es un desafío, ¿no? Y también poder llevar esta información sobre el encuentro, y ese también es un desafío, porque económicamente también no estamos nada bien. Llegar a las compañeras, hablar boca a boca, que ellas nos escuchen, es lo mismo que ellas puedan entrar a mi tema y escucharlo o verlo, porque muchas no entienden lo que es el encuentro, como ya les había mencionado. Y también nuestras hermanas, que ellas puedan llegar acá, las que puedan ser la voz, ¿no?, de su territorio, las problemáticas que ellas están viviendo, ¿no?, que ellas tengan voz en este encuentro, que es muy importante. Que nosotros no somos indias, sino también somos un ser sujeto político. Así que bueno, y sobre todo, como dice la compañera, los medios alternativos estuvieron acompañando en toda esta lucha. Que nosotros hemos venido, ¿no?, desde el año pasado, no solo el año pasado, sino también conjuntamente en las organizaciones desde que asumió el exgobernador, hemos estado en la lucha, También el año pasado se ha profundizado, ¿no?, sobre esta reforma inconstitucional, que no solo afecta a las comunidades, sino que también al pueblo uruguayo en sí. Hay algunos medios que estuvieron acompañando, como dijimos, los alternativos, que son fueron muy importantes, agradecidas desde ya, porque soy una parte que participó, que estuvo en la resistencia de Cumamarca, también estuvo en el tercer balón desde acá hasta Buenos Aires. Desde esos medios, ¿no?, de alternativo, hemos llegado, hemos sido visibilizados nacional, internacional, ¿sí? Pero los otros medios en realidad nunca estuvieron presentes. Desde ya, por eso agradecida, ¿no? Y también tenemos acá compañeras que fueron muy importantes todo en esto, en esta lucha, y que hoy siguen, ¿no?, a pesar de que está siendo invisibilizado esta lucha, de la que las hermanas vienen ya, digamos que siguen en su territorio luchando, y hay unos medios que siguen, pero son alternativos, ¿sí?, que siguen esta lucha. Eso, decirle que bueno, sigamos visibilizando nuestra lucha, hermanas. Bueno, la verdad que es un gusto y es para celebrar que en un contexto donde hay mucho desánimo, ¿verdad?, donde lo venimos hablando en estos días del encuentro aquí en Jujuy, de nuestro encuentro de la comunicación comunitaria Alternativa Popular, hay mucho desánimo. Vemos que todas las luchas que venimos dando nos cuestan cada vez más, que esos avances y retrocesos a veces tienen mucho de retroceso y bueno, y seguir de vuelta, pero encontrarnos, reflexionar sobre nuestras luchas nos hacen ver precisamente que los avances son lentos, pero son constantes y sostenidos de la mano del movimiento feminista, transfeminista, de las mujeres lesbianas trans organizadas. Y los encuentros plurinacionales en eso tienen muchísimo que ver, estos 37 años de historia que nos han servido para avanzar en derechos concretos, en las demandas hacia el Estado, pero también para construir desde las bases. Y de eso sabemos muy bien hacia dentro de los feminismos, que no, tampoco escatimamos a dar discusiones hacia adentro del encuentro cuando vimos que ese nombre ya estaba agotado y que no era un mero capricho, vamos a cambiar el nombre porque se nos, a un grupito les parecía, sino que sabemos muy bien que las palabras no solamente nombran el mundo, sino que nos permiten en ese nombrar construir las posibilidades de ver y de imaginar otros mundos. A eso nos referíamos cuando hablábamos de que urgía que el encuentro fuera plurinacional, no por una cuestión netamente semántica y que incluyera a las mujeres, a las lesbianas, a las travestis, trans, a las personas no binarias, a las entidades no binarias, no porque se nos ocurriera, porque fuera un caprichito, sino porque queríamos imaginar en ese nombrarnos otros mundos posibles que sabemos que existen y que si aunque sea no nos empezamos a nombrarnos, ya se nos resultaban más que imposibles. Y en ese andar también advertimos, y lo sabemos muy bien quienes transitamos los encuentros, que esta democracia que ahora advertimos como en un estado de derrumbe absoluto, con un gobierno de ultraderecha misógino, odiante, propalador de un discurso y de prácticas odiantes y violentas todo el tiempo, con un cinismo absoluto, lo venimos diciendo hacia adentro de los encuentros plurinacionales. Hay límites en esta democracia que se basa, que cuya institucionalidad está basada solamente en esa representatividad vertical. Hay límites si ese Estado no se construye con un ejercicio del poder popular. Lo venimos diciendo, lo veníamos advirtiendo y bueno, le están haciendo el juego a la derecha, a la feminista, al movimiento de mujeres, mejor cállense un poquito. No, no nos callamos, veníamos advirtiendo que lo que hoy implosionó iba a suceder. Y esa es la agenda de los encuentros. En la cantidad de talleres que año a año van ampliando esa lista, es la agenda que vamos marcando para advertir lo que está pasando y también para mostrar el avance de nuestras luchas. Nosotras en San Luis, para hablar concretamente como integrante de una comisión organizadora de los encuentros pluris, lo pudimos dar con el cambio de nombre, que no fue una lucha de ese territorio, sino que arrastrábamos de todos los encuentros y que, bueno, pudimos con el acompañamiento de todas las compañeras de otros territorios, poner el punto sobre las guías y hacer ese punto de inflexión en los encuentros. Y vemos que en cada uno de los encuentros se van marcando agendas territoriales. En San Luis, por ejemplo, pudimos armar comisión de niñeces y adolescencias que se van replicando y van surgiendo. Pero lo interesante también de esto es que en esa institucionalidad de los encuentros hay todo un encuentro paralelo, si se quiere. En La Plata, por ejemplo, recordamos que hubo el monstruo encuentro, lo debo estar nombrando mal, como las identidades no binarias que por ahí no encajaban en el encuentro, se dieron a la tarea de armar como un encuentro alrededor de ese encuentro. Hay todo un mundo también que no está en esa grilla oficial de los encuentros, pero qué interesante eso, vamos marcando agenda hacia adentro, hacia afuera, vamos batallando, hay muchísimas tensiones que nos permiten hablar de una agenda propia riquísima, muy interesante, y que en este contexto, como decía Ceci, esperamos y sabemos que, aunque sea complejo, vamos a estar presentes de una forma u otra en Jujuy para sostener esta potencia de los encuentros que más que nunca la necesitamos para dar batalla a lo que estamos atravesando. ¿Nos quieren dar una última reflexión ya para ir cerrando y luego para celebrar que nos vamos preparando para el encuentro pluri? ¿Con algún cantito? Si se quiere, cantamos todas acá. Ya les cantamos, les vamos a hacer el encuentro. Les vamos a hacer el encuentro. ¿Unas últimas reflexiones, les parece? Porque si no, yo puedo seguir hablando, pero no, les queremos escuchar a ustedes. Bueno, voy a parar. Yo, lo último que por ahí podría decir, o que me surge decir, es que efectivamente lo que se ha compartido en esta mesa es lo que significa para muchas y muchos de nosotras y nosotras los encuentros. Es un espacio único, y cuando decimos que cada persona que llega al encuentro se va transformada, ninguna se puede ir como llegó. Porque nos moviliza, porque nos permite decir cosas que nunca hemos podido decir, porque nos permite encontrarnos de formas distintas a las formas a las que estamos acostumbradas en esta organización social patriarcal con otras y con otros, y porque, como decía Ceci, volvemos en esos colectivos absolutamente movilizadas, atravesadas, contando, pensando, diciendo, y ahora cuando lleguemos, ¿qué vamos a hacer nosotras y nosotros con esto que nos llevamos del encuentro? Esos colectivos que vuelven del encuentro son únicos. Lo que se intercambia ahí, lo que podemos decir. Y el encuentro es un lugar de organización. O sea, volvemos muchas y muchas con ganas de organizarnos en cada territorio y en cada lugar en donde estamos. Y me parece que es importante decir que esperamos que con ustedes podamos llegar a todos los territorios para decir que en octubre el encuentro Jujuy se hace, y que el encuentro Jujuy esperamos que sea masivo y que sea de miles, de mujeres y diversidades que lleguen a la provincia, que esta comisión ha laburado y ha puesto el cuerpo, la cuerpa para que el encuentro se haga y ha luchado en ese camino un montón y un montonazo por construir la unidad, porque queremos un encuentro, porque queremos obtener un gran encuentro. Y estamos laburando un montón para que el encuentro pueda garantizar que las compañeras y compañeros de todo el territorio puedan tener garantizado el alojamiento, que ese es un punto central en un momento de crisis y de ajuste. Sabemos que hay muchos lugares en donde se está discutiendo cómo se va a sostener económicamente la llegada de los encuentros, que es un obstáculo objetivo con el que nos encontramos. Y aquí esta comisión organizadora ha peleado mucho para que se sostenga el alojamiento gratuito en piso. Y es importante que podamos transmitir, o sea, que podamos establecer alianzas para visibilizar cómo viene el encuentro en Jujuy. Y en eso confiamos mucho y agradecemos el espacio de la mesa, porque como decía Claudia, hay aliadas, aliades internacionalmente, tenemos que consolidar las aliadas y aliades en nuestro territorio, a lo largo y ancho de nuestro territorio, para que sepan que Jujuy, pese a todos los obstáculos, pese a todas las maniobras por romper la unidad, por romper esta comisión organizadora, el encuentro el 11, 12 y 13 de octubre se va a realizar y nosotros apostamos a que sea un encuentro en donde miles vengamos a discutir las problemáticas de la opresión, las problemáticas de la desigualdad estructural de género y organizarnos en un contexto sumamente complejo y difícil. Así que es abrirles esto de que podamos consolidar esa alianza para que con los medios comunitarios lleguemos a todos los territorios, lleguemos a todas las mujeres, a todas las diversidades, a todas las lesbianas, travestis, trans, intersexuales, no binarias y bisexuales, que vengan a Jujuy, que las y les esperamos con los brazos abiertos. Así que gracias por el espacio y gracias por la buena onda y la empatía de la mesa. No solo esperar, ¿no?, que lleguen las mujeres de, digamos, a nivel nacional, internacional, sino que también lleguen nuestras hermanas que viven en otros lugares, digamos, muy alejados. ¿Por qué? Porque somos anfitrionas de este encuentro, que no solo se dio por este encuentro por así nomás, sabemos bien que fue una provincia elegida por las luchas que hemos venido el año pasado. Entonces es importante la presencia de nuestras hermanas, ¿no? Teniendo en cuenta que no solo nosotros no somos indígenas entre mujeres, ¿no? Tampoco tenemos como enemigo a los hombres, sino que sabemos bien que nuestro enemigo es el sistema patriarcal, capitalista, extractivista, colonialista y racista, ¿no? Eso lo sabemos y por eso queremos que nuestras hermanas pequeñas puedan ser parte de este encuentro y que podamos, digamos, visibilizar toda la lucha que ellas vienen realizando en su territorio. Gracias. Bueno, sumarme a lo que decían las compañeras como lugareña, digamos, de acá, para este octubre que se pueda replicar lo hermoso que son los encuentros, que podamos invadir todas las calles de Jujeñas, que nos quede chico porque se va a llenar de mujeres, de diversidades, pero sobre todo que no se pierdan, ¿no?, estos encuentros históricos. Que no se pierda porque quizás hay una jujeña, quizás hay una compañera de cualquier territorio que no conoce y quizás este octubre le cambie la vida, ¿no? Le transforme su vida personal, su vida colectiva, que se siga sumando, ¿no?, a esta lucha tan hermosa con la que conocimos y abrazamos el feminismo, ¿no? Y bueno, esto que decía la compañera, este encuentro, los encuentros tan históricos que sirva para seguir gestando esta unidad tan valiosa e importante en estos tiempos, no solamente en la provincia, sino a nivel nacional. Necesitamos estar unidos, porque somos muchos, somos muchas las que estamos pasando mal hoy. Somos muchísimos los de la clase trabajadora, obrera, los precarizados, los estudiantes, los educadores, los docentes, somos muchos. ¿Y por qué no podemos hacer cambiar este sistema, ¿no? que nos está jodiendo? Porque quizás estamos naturalizando, no, es un año difícil, o lo vamos a bancar. No, no tenemos que naturalizar, tenemos muchos derechos, tenemos mucha lucha, ¿no? Nuestro pueblo, Eugenio, nuestro pueblo, necesitamos reencontrarnos, necesitamos concientizarnos y transformar esta realidad, pero transformarla desde la raíz, que no exista más, que no exista el varón que golpea a la mujer, que no exista ese poder, ese control, que no exista este patriarcado, que no exista este capitalismo, que no exista, que podamos transformar esta realidad. Y desde nuestro lugar, desde el feminismo, y así como decía la compañera, nosotros también en nuestro espacio hablamos mucho que la lucha es de a dos, que hay una canción que dice: cuando una mujer avanza, ningún hombre retrocede, ningún varón retrocede. Nuestra lucha es con el compañero, con el hermano, con la hermana, contra todos, porque a todos están jodiendo. Así que para este encuentro plurinacional van a ser muy bienvenidas, seguramente muy bienvenidas en todos los lugares, que ojalá podamos ser muchas. Y agradecida al espacio por permitirme, digamos, porque de paso estas fotos quedan registradas por varias compañeras, de estar acá, ¿no? Gracias, y bueno, que las esperamos ansiosas. A las mujeres y a los varones que acompañen, a los compañeros militantes que acompañen a sus compañeras desde las casas, porque eso es lindo, ¿no? Pues tenemos una tarea y cómo nos acompañan, amenamos la tarea de nuestros lugares para que nuestras compañeras y que las compañeras comunicadoras, por favor, hagan el esfuerzo de llegarse a esta provincia tan hermosa. Sea un encuentro de abrazos, porque lo estamos necesitando, ¿no? Que sea el reencuentro que hacemos todos los años con alegría. Si bien también sabemos que son momentos de dolores, que necesariamente se van a poder expresar, pero no es lo mismo tener el dolor solas en nuestras casas que poder compartirlo, y en eso son los talleres, ¿no? También el lugar, como bien decía la compañera, privilegiada, donde se descubren y se comparten y se interactúan con muchas otras compañeras que viven cosas parecidas. Entonces, eso es algo hasta pedagógico y político muy importante, porque descubrimos que el dolor que una tiene no es porque hizo todo mal, como lo suele decir el patriarcado, y la culpa nuestra, sino que es porque hay un sistema que nos oprime, y por eso hay tantas hermanas o compañeras con los mismos dolores o con los mismos problemas. Y lo otro es que por ahí tener una estrategia conscientemente de comunicación, que sea que acá están transmitiendo, quienes están mirando, hola, empiecen a decir: voy a Jujuy, vamos a Jujuy. Y que se le envíen a la comisión organizadora, a la comisión de comunicación, desde los lugares donde ya un grupito decidió que viaja, que ya lo cuente. Porque hay que generar entusiasmo. Entonces, que sea un encuentro de abrazos, sea un encuentro de energía, eso no significa despolitizarlo, todo lo contrario, porque el sistema político quiere vernos tristes y derrotados. Entonces, para nosotros es muy importante que estemos diciendo que estamos marchando hacia Jujuy con alegría, porque va a ser un nuevo momento de resistencia a todos los sistemas estructurales de múltiples soluciones. Y bueno, prepararnos, nos reencontramos ahí. Que las redes tengan un rol importante en transmitir y en registrar, que alguien tenga la palabra registro también, ¿no? Porque también es cierto que después queda el registro en la memoria de algunas compañeras u de otras, que todo lo que podamos registrar, ya que tenemos los telefonitos, todo, que se genere un fuerte registro de lo que va a ser ese encuentro, que yo creo que no tengo duda que va a ser histórico. Y que si Jujuy fue elegida por la lucha que representa, geniazo y el levantamiento contra la reforma constitucional, que eso sea la centralidad del mensaje, porque muchas de las que, compañeras que vienen, vienen a ver esa lucha, vienen a ver a las protagonistas, que han estado en la primera línea. Allá en una de las compañeras decía, yo he estado en la primera línea para que no le peguen a mis compañeros. Y siempre hay un... Sí, claro, que es igual, para las balas fueron para los niños, para los abuelos, para los varones, para las mujeres, para todo. Total, entonces bueno, que nos encontremos con ese registro, con esa memoria, con esa alegría y con esa idea de que la seguimos haciendo historia a través de nuestros abrazos. Bueno, para ir terminando, abrimos acá el micrófono, preguntas, algún comentario. Carla. Sí, quería consultarle sobre el tema de si se está pensando algo en línea del genocidio por Palestina, porque está el colectivo de Sandía. Es un espacio que origina distintas organizaciones, pero además individualidades también, que vienen elaborando eso en Buenos Aires, en Argentina, ¿no? Claro, sí. ¿Qué lugar ocupa en el encuentro, capaz? Porque también están viendo de querer venir o... por ahí las compañeras me pueden colaborar con la respuesta. En realidad, la comisión organizadora tiene como su tarea, digamos, organizar los talleres, y dentro de los talleres, bueno, hay distintas temáticas, siempre se toman las temáticas que ya vienen de los encuentros de este año, tomamos desde Bariloche, y por supuesto que la comisión organizadora local hace propuestas para ampliar, para contribuir también a fortalecer esos talleres en el marco de los debates actuales. No se planifican como actividades, digamos, del encuentro, tiene su modalidad histórica de su acto de apertura, en donde recibimos a las delegaciones de funcionamientos de talleres, en este caso como hace el día viernes, sábado y domingo el encuentro, a diferencia de otros años, por cómo cae el feriado. Recibimos a las delegaciones el viernes al mediodía y luego ya empezamos a la tarde y durante todo el sábado con los talleres. El sábado a la noche es la marcha, el sábado a la tardecita cuando terminan los talleres es la marcha, la gran marcha del encuentro. Y el día domingo es el cierre, el acto de cierre y la elección de la próxima sede del encuentro. Esas son las actividades centrales. Luego hay un montón de actividades culturales que también están organizadas por la comisión organizadora, actividades culturales, proyecciones, ferias, etcétera, etcétera. No, hay un taller que viene funcionando desde hace tiempo que tiene que ver con mujeres y política internacional y política latinoamericana, alianzas internacionales y latinoamericanas, y digamos, no podría estar tranquilamente. Podría discutirse si las compañeras y compañeros que participan en ese taller así lo deciden, esa temática, ¿sí? O ese tema, pero no hay una actividad propuesta por la comisión organizadora que involucre específicamente este tema, ¿sí? O sea, como actividad central, la comisión organizadora organiza eso, que es nuestro rol, digamos. No, solo para decir que hay más de 90 pedidos de espacio para actividades culturales, políticas, dentro de lo que se micrófono para la transmisión. Bueno, hola, buenas tardes. Yo también conformo la comisión organizadora junto con muchas compañeras que hay acá. No, solamente para la información que tengan, que hay alrededor de 90 pedidos, un poquito más, de espacios para actividades políticas, culturales, dentro de lo que entiendo que se encuentra ese tema. No estoy en la comisión de cultura, pero bueno, ahí va a haber paralelamente una cantidad de actividades, aparte de los talleres, no paralelamente, sino en los espacios fuera de los horarios de los talleres, hay aparte 90 espacios pedidos para esto. Por supuesto que en San Salvador no entra mucho, o sea, mucho va a ser en las plazas desde ya. Bueno, en ese trabajo nos encuentran, tratando de que hasta el último espacio, no solo de provincial, municipal, sino clubes, etcétera, podamos ocupar todo, toda la ciudad. No creo que, bueno, dentro de eso, que traes vos. Pero bueno, así estamos, ¿no? Yo comento también que nosotros hemos, como decía, todos los años una asamblea feminista en la Avellana. Este año también lo vamos a hacer el segundo día, el mediodía. Y bueno, el tema, por supuesto, de Palestina va a ser uno de los temas que tratemos. Personalmente soy parte de Sandía también y estamos tratando que venga alguna compañera palestina para que pueda hablar un poco la realidad, pero si no desde el espacio de feministas que participamos en Sandía, seguro lo vamos a plantear en ese momento. También van a estar presentes compañías del Movimiento Mujeres de Kurdistán, trayendo la realidad de su lugar. Claro, por ahí decirlo de contarlo del formulario, digamos. Gracias. Hasta la próxima. No, y que para eso hay abierto ya hace un tiempo para estas actividades, estos más de 90 pedidos, o sea, a través de las redes del encuentro, bueno, hay abierto un formulario para que las compañeras y compañeros que quieran realizar distintas actividades, es decir, ocurren distintas actividades, y esas actividades, bueno, cada una puede hacer la solicitud del espacio a través del formulario que está en la página, en las redes del encuentro, ¿no? El 37 encuentro. Entonces allí, bueno, hacen el formulario y la subcomisión de cultura otorga lugar para que puedan realizar, depende de qué van a hacer, si es una actividad, una charla, un taller, un documental, bueno, se asignan los distintos lugares que están disponibles para cada una de esas actividades. Es decir, que pueden hacer la solicitud a través de ese formulario. Eso por ahí es importante también para las compañeras que tengan propuestas para tener el encuentro. Y tal vez la no, fecha de cierre, ¿no? Para que hasta cuándo pueden mandar propuestas. ¿Hasta cuándo puedes mandar propuestas al formulario de cultura? Ya está medio. No sé si tiene fecha de cierre, no quiero meter la fecha. No, el alojamiento es hasta el primero de cierre. Claro, hay otro formulario para el pedido de alojamiento que también está compartido en la página de las redes, que ese es hasta el primero de septiembre, para el alojamiento gratuito, el alojamiento en escuelas y en lugares que van a estar disponibles. Y el formulario de cultura sigue abierto. Pero creo que queda abierto, ya está abierto por poco tiempo, digamos. O sea que quienes quieran presentar sería medio. Está hoy. Sí, pues, medio rápido. Hoy cierra. No sé cómo se explica. Están viendo. Me mordí ahí la boca. No sé. No es... Bueno, no, primero saludar el panel. Buenísimo, muchas gracias por placer, la verdad que ahí escucharlas a todas y rememorar nuestra propia experiencia en San Luis como comisión organizadora. Pensando un poco en esto de la comunicación en el marco del encuentro pluri, pensaba como que hay una comunicación que es la previa, que era un poco la descripción que vienen haciendo ustedes, que en ese caso tiene todo un potencial sabernos parte de la historia de los encuentros y en ese sentido, como estrategia, digo, aporto que los contactos y los vínculos que nos quedaron a las comisiones organizadoras de los años anteriores los podemos facilitar, digamos, para esos medios más nacionales, bueno, para facilitar esto, las entrevistas previas. Después, por otro lado, en este trabajo previo, me parece muy estratégico el rol de la vocería y en ese sentido, vos decías, bueno, no sé hablar muy bien, hay que justamente como parte de la comunicación popular creo que es fundamental que las voces que se escuchen sean las voces de las compañeras, de las comunidades, de las compañeras trans, ¿no? Y lo decimos que con Noé estuvimos de voceras, fue toda una tarea porque muchas compañeras no se animaban, en nuestro caso en San Luis no había tantas organizaciones, no había tantas compañeras, pero creo que acá sí hay un potencial, una diversidad, ¿no? Que esas voces, cuatro o cinco voces, es importante. importantísimo que estén, que se muestre esa diversidad de colores, de lengua, hablar en las lenguas que hay en el territorio y poner en agenda, como bien Claudia decía, todo lo que sucede en el territorio. Nosotras pensábamos mucho qué queremos decir en esos medios, ¿no? Dos, tres puntos del extractivismo, bueno, lo que sucede en el lugar es fundamental, como es un poco para lo previo. En la comunicación que hay en el durante el encuentro, sucede como muy comúnmente que los medios hegemónicos lo que hacen es solamente mostrar los disturbios de la marcha. Laburan mucho eso. Y a nosotras nos pasó de que no hubo disturbios, entonces tuvimos como esa fortuna de que se pudieron difundir otras cosas. Y en ese sentido es fundamental esto que ustedes también contaban, que es la modalidad horizontal, la cantidad de talleres, los temas de los talleres, como todo el contenido político tremendo que tiene y la forma de hacer política de los encuentros. Eso me parece que es un eje importantísimo, digamos, poder promover. Nosotras también habíamos hecho como una difusión, un direccionamiento a la convocatoria de los medios para que también los medios estén durante el encuentro, que tengan su espacio, que estén cómodos, que tengan buena conectividad, como poder pensar ese durante, porque eso finalmente es lo que va a salir, ¿no?, para afuera. Y después también hay algo del trabajo del post, que tal vez es lo más difícil, porque bueno, está el post de esos días post, porque todas nos volvemos movilizadas, contentas, nuestro videíto, los minutos de la marcha, qué sé yo, pero tal vez es un material tan importante todo lo que sucede en esos tres días que da para difundirlo mucho más y trabajarlo mucho más. Y tal vez hay muchas, como que nos falta, ¿no? Porque terminamos tan cansadas y con tanta consecuencia, digamos, después consecuencias de todo tipo, que también hay que decir que en el territorio pasa de todo cuando pasa un encuentro, ¿no? Para dentro de ese movimiento feminista y transfeminista también modifica desde ahí. Pero bueno, nada, me parecía importante como ese aporte de poder pensar el post, si es que hay medios que no llegan ni en la previa ni en el durante, bueno, está ese material de lo que sucede o que lo que sucede es tan contundente que es imposible no verlo, es muy contundente. Entonces, bueno, también aprovechar eso. Nos vemos en octubre. Gracias. Y antes de despedir este panel, nos tomamos dos minutitos, porque como estamos también transmitiendo en vivo y queremos que quede. José, vos querés comentarnos algo y mientras tanto les vamos contando. Hay un comunicado, está circulando en los grupos de WhatsApp amigos, ya lo vamos a subir a las redes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Acompáñennos para firmar una adhesión no al desalojo de la comunidad Tuzca Pacha de Jujuy, para sumar adhesiones. Ya está listo el comunicado y lo vamos a subir ahora a las redes sociales de la RNRMA para que nos acompañen. Y nuestra compañera de Radio Zumba La Turba de Córdoba nos hace un comentario más para ya ir cerrando. Hola, ¿cómo están? Bueno, les quería compartir un audio que nos han mandado desde Los Payaco, que viene acompañando un comunicado que han sacado desde allá en los últimos días, porque están con una situación muy complicada, que es el desalojo inminente. Y bueno, se está difundiendo el comunicado, que no sé también si lo podemos leer o no. Un fragmentito lo subimos a las redes sociales. Buenísimo. Pero me parece más importante compartir el audio porque lo han mandado específicamente para compartir acá en el encuentro. Y bueno, el comunicado es justamente para sumar nuestras adhesiones, firmas, están pidiendo difusión y adhesión. Así que ahí lo voy a poner al audio. Gracias. Pedidos que nos van llegando, es la función de los medios comunitarios, ¿verdad? Bien lo sabemos. Así es. Vamos. vamos a todas estas, estos dos comunicados que nombramos, ahora los estamos subiendo a las redes sociales, al Instagram de la RNMA, para que lo busquen, porfa, y nos acompañemos con esto. O lo compartimos desde acá. Sacale el estuche. Mai mai conche, incheta mapuchinien, bonito fachi mapu, palio copiñano platí. Hola a todos, soy mapuche, pertenezco a la comunidad de Payaco, ubicada dentro del Parque Nacional Abalarse, en la provincia de Chubut. Bueno, como comunidad mapuche, nuestra vida y el territorio que estamos habitando se están viendo amenazados por las grandes corporaciones, proyectos hidroeléctricos, mineros, forestales y turísticos. Y es por eso que parques nacionales, junto a Christian Larsen, el presidente y gobernador de Chubut, Ignacio Torres, están impulsando el desalojo de nuestra comunidad. El juez federal Río Tranto es quien lleva la causa y es él quien tiene que decidir el día lunes 19 si da lugar a la petición de parques nacionales y vaya a favor de ellos o vaya a favor de la comunidad. Por eso es que estamos buscando acompañamiento y hacer visible nuestra situación. Y que llegue nuestra voz a medios nacionales e internacionales para lograr hacer visible nuestra situación. Nosotros somos una reivindicación territorial que surgió en 2020. Habitamos este territorio porque consideramos que nuestros pichiqueche deben y tienen derecho a desarrollarse físicamente y espiritualmente en este territorio en un ambiente sano, libre, y que puedan ir aprendiendo de nuestra medicina ancestral, de nuestra lengua mapuche sumun. Por eso estamos habitando estos territorios. Entonces buscamos acompañamiento y ayuda de la sociedad en general y los medios de comunicación. Por eso creemos que es importante que puedan hacer visible nuestra situación y que llegue a todos lados para poder frenar este desalojo y que estamos hacer saber que estamos en alerta constante. Que estamos atravesando esta situación y que no es un caso aislado a otras comunidades, menos en este gobierno socialista de Milei. Sin nada más que decir, el camote. Bueno, vamos a estar subiendo también este comunicado a las redes sociales de la RNMA para que podamos socializar y difundir. Bueno, vamos concluyendo este encuentro, el número 18 de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Y este encuentro que estamos celebrando aquí hoy, con su último día, es fruto del esfuerzo de los compañeros de Radio Pueblo que han estado trabajando denodadamente para que esto pueda suceder. Alegría inmensa poder plasmar este encuentro aquí en Jujuy. No ha sido tarea fácil, lo sabemos, pero también sabemos que no hay imposibles cuando nos damos a la tarea desde abajo y organizar para que salgan nuestros propósitos. Y aquí está el encuentro número 18. Compañeros, ¿quieren tomar la palabra? ¿Quieren darnos un saludito? Si quieren, si no. Ahí a Robert le toca. muchísimas gracias. La verdad que sí, muchísimo esfuerzo por detrás, muchas voluntades aquí desde los colectivos para poder concretar este 18 encuentro de la Red de Medios Alternativos. Estamos muy felices, la verdad que superó nuestras expectativas, la participación la verdad que es muy valiosa. Atesoramos un montón este encuentro y bueno, esperamos que les haya servido a las personas que se sumaron, a los medios que participaron y bueno, que estas energías que tiene este pueblo jujeño vienen muchos encuentros más, así que esperamos que en algún momento este mundo sea como lo soñamos. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas felicitaciones también al equipo de Radio Pueblo que estuvo al pie del cañón en todo. Nosotros el encuentro, el número 18, pero si les parece nos vamos bien arriba con un cantito que diga qué momento en octubre hacemos el encuentro, ¿sí? Vamos, entonces vamos todas, todas juntos. ¡Qué momento! Foto general en inglés. No, yo lo puse en la cruz porque.